Este programa especial contempla cuatro puntos muy importantes. Uh-huh. El primero son los meses de trabajo que estamos haciendo con los presidentes municipales, sus uh-huh. consejos municipales, le estamos explicando el procedimiento, le estamos dejando, digamos, recomendaciones, les dejamos un poquito más de tarea con uh-huh. la situación de que los presidentes pongan en sintonía a sus directores de comunicación uh-huh. social, a sus sí. coordinadores de comunicación social, para que continúen con las campañas de prevención. Pero además en esas mesas de trabajo se encuentra la policía municipal, se encuentra Protección Civil Municipal, se encuentra bomberos, se encuentra Cruz Roja, se encuentra Salud, y en un orden federal se encuentra siempre la Secretaría de la Defensa Nacional, uh-huh. se encuentra la Secretaría de Marina, se encuentra Guardia Nacional y se encuentra la Policía Estatal por parte del Estado, nosotros como Protección Civil, Salud Sonora, y de ahí se desprenden un sinfín de dependencias, como puedes encontrar a CFE, a Conagua, Pemex, uh-huh. sí. entre otros. Sí. Y en ese contexto trabajamos ya para estandarizarse en base a las regiones lo que más se necesita. Por ejemplo, les damos la pauta de que puedan ir solicitando la adquisición de colchonetas, de cobijas, de insumos de emergencias para habituallar sus refugios temporales de manera sí. preventiva. Eso es a lo que estamos obligados nosotros también. Y en este uh-huh. contexto es en donde acercamos las mesas regionales para ir socializando todo lo que te acabo de explicar y también hacer sí. un levantamiento de solicitudes y de gestiones para hacerse las llegar al gobernador uh-huh. y nosotros iniciar con los trabajos pertinentes. Uh-huh. Ese es el punto número uno.